Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Viniendo para aquí, para este lugar, para este micrófono, y me encontré acá en la ciudad donde vivo, que es la ciudad de Montevideo, y con uno de esos mercaditos. Se podría decir puestos, se le dice por acá también en la ciudad, lugares de venta de diferentes, no sé, alimentos, de productos cotidianos, así. Y decía, abierto a las 24 horas. Abierto a las 24 horas, los 365 días del año. Así está este lugar que hemos dado a llamar El Margen Sonoro. Abierto las 24 horas, los 365 días del año, de todos los años. Porque podemos decir que es de este año, no, de los años anteriores, de los años venideros. El Margen Sonoro siempre está abierto con sus anfitriones, que son Gonzalo Hernández y quien les habla, Gastón Rodríguez, en este encuentro que es, se podría decir, de puertas abiertas a lo incierto, lo fantástico, lo asombroso. Entre la memoria y el asombro, El Margen Sonoro. Bienvenido, Gonzalo Hernández, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien. Y solo te faltó una cosa, ¿viste? Como se decía antes, atendido por sus propios dueños. Ah, ¿no? Bueno, era de... Sí, era, verdad, era la verdad. Frase que se ponía... ¿Cómo se...? Es cierto, era una cosa que ya está de modé, ¿no? Ya está de modé. Sí. Ahora los dueños se atienden es porque no les va tan bien. ¿No? Sí, pero ahora tiene que tener personal. Pero antes, claro, cuando uno era chico, era como el encanto de decir. Era como el encanto de decir: acá va a ser tratado bien porque está el dueño teniéndolo. Claro. Se da cuenta, vamos a poner lo mejor de nosotros. Y tiene un toque de artesanal. De artesanal. Eso, por lo menos cuando yo era chico, era él. Claro. Es verdad, sí. Se sí, ponía sí. Eso. Ahora no, ahora se atienden los propios dueños. Sí. Esto se ve que está mal. Sí. Ahora tiene que tener personal. Lo que pasa es que ahora hay toda una cultura del emprendimiento. Emprendimiento del empresario, digamos, sí. Todas esas cosas. Pero, sí. El que está con el celular en otro lugar, ¿no? En otro lugar y por lo general viene, revisa y se va y ese tipo de cosas, ¿no? Le hablas y no te escucha. No, claro, es otra cosa. Ahora es otra cosa. Pero antes era atendido por sus propios dueños. Pero en El Margen Sonoro, si algo estamos haciendo es escuchando. Sí, todo el tiempo. Escuchando a ustedes cuando nos escriben, nos dicen sugerencias, lo que sea. Pero fundamentalmente escuchando a los verdaderos protagonistas que son los que hacen la música, la historia. Sí, claro. Que son millones. Son millones. Y sobre todo cuando uno no escucha, empieza a pensar, me estoy perdiendo algo, esperá, tengo que buscar. Sí. No, es como, no puede ser, me estoy perdiendo algo. Pero bueno, ¿por dónde empezamos? Hoy empezamos, pero muy así, directamente, en una artista que la verdad para mí estaba en un margen de desconocimiento, como tantos, como la mayoría, probablemente, que yo desconozco. En este caso, una joven, muy joven, porque ella es nacida en los años 90, creo que el 92 exactamente, por allí estamos hablando de veintipocos años. En California, una tierra, ¿no? Muy relacionada con los movimientos artísticos, especialmente. Y bueno, ella se llama Chloe, ¿no? Con CH, Chloe. Feoranzo. Con Z. Creo que eso suena ahí como italiano, ¿no? Feoranzo. Tal vez, Ranzo, no sé, la verdad. No sé. Por lo menos es un idioma. Un nombre que, ojo. Un apellido que uno desconoce. Yo desconocía, doy fe, que confieso que no la conocía tampoco a ella, pero encontré justamente dentro más del mundo del jazz y del mundo de lo que serían artistas que de repente hacen versiones lo que hoy se llama covers, que son interpretaciones, uh-huh, son versiones, a veces de temas, inclusive de propuestas muy actuales, por ejemplo, de bandas actuales, claro, dentro de otro palo, pero con ese toque retro que ya hemos escuchado alguna propuesta así, de eso que hasta el propio clip, el propio video, tiene toda una estética. En este caso vamos a escuchar algo que es un tema así propio de los años 20. Uh-huh. Es un clásico, según estuve viendo, yo no lo conocía tampoco. Enjoy the silence, o sea, disfruta el silencio, uh-huh, sería es lo que vamos a hacer nosotros mientras escuchamos el tema. Es Chloe Fioranzo haciendo este cover de los años 20 y con esa estética y con esa forma de interpretar y de cantar. Pero ¿qué pasa? De cantar, pero una mujer que desarrolla básicamente su canto a partir que comenzó y desarrolló una carrera como instrumentista, clarinetista y saxofonista. Cosa que también despliega. O sea que sus voces son tres: el clarinete, el saxo y, por supuesto, el canto. Así que bueno, vamos a conocerla, ¿no? En realidad. Vamos a escucharla, sí. Vamos a escucharla 20 y pocos años y con este nivel. Necessary, they can only Bueno, mientras escuchábamos, volvimos a escuchar este, que en realidad esto, vamos a este, un Fe de Ratas. Fe de Ratas. Ahí está. ¿Qué escuchamos? ¿Depeche Mode? Lo que escuchamos es Enjoy the Silence, que es un tema de Depeche Mode. De Depeche Mode. Esa banda tecno inglesa, sí, claro, de los 90. 90, ¿no? 90 y poco. Y lo que hace este grupo, que es Postmodern Jukebox, sí, hacen la versión en jazz. Y sí, quien canta, sí, es Chloe. Chloe Feoranzo. Feoranzo. Con un nivel todo es impresionante. Y ella que tiene 20 y pico. Lo que ellos suelen hacer es transforman todas las canciones, generalmente de rock y Ahora entiendo. Claro, y pop. Las hacen todas en versión jazz. Claro, claro. La adaptación, los arreglos son de primera. Y por lo general ellos siempre citan a un cantante o una cantante diferente. Y si será así, ¿verdad? Que en mi caso yo busqué varios videos de ella y escuchando temas y dije, esto es lo mejor. Claro. Cuando vino la comparativa dentro de lo que ella misma hacía. De lo que ella misma pone en su canal. Pero yo recién estaba mirando también. Despegado, ¿eh? Y despegado, esto es lo mejorcito. Lo mejor en producción, porque ellos producen siempre con un nivel increíble. Muy simple. Es cámara quieta, a veces algún Es una cámara. Algún corte, pero mínimo. Sino cámara al frente, punto, y el grupo atrás y ella cantando. Muy bien. Y realmente lo que hacen es impresionante y tienen la virtud de explotar muy bien, de encontrarle la beta a la gente que llevan, ¿no? Es decir, no solo es encontrar gente, sino para vos, este viene genial. Porque de esto que escuchamos ahora, en este cover en realidad... haciendo de época con unos pinceladas de época, la que toca el clarinete es ella. Sí, claro. Y toca también con toda esa característica de la época, es decir, venir con un tempo y cambiar a un tempo más lento para los finales. Todo está hecho maravillosamente, es decir, gente que entiende el estilo, un estilo de jazz, de incluso casi de, por momentos casi Dixieland se le va, ¿no? Está ahí. El gesto al cantar y al tocar, interpretar el video es totalmente neutro. Y además, viste que no hay nada, expresiones. No, porque una de las cosas que además tienen es que no solo ellos usan atuendos de la época, sino que además maquillan, visten a quien canta, se nota, tal como debe ser, ¿no? Entonces le ponen el pelo. Parece una mujer mucho mayor. Mucho mayor, tiene el pelo platinado que no es de ella. Es una digamos, chiquilina, ella no es rubia, le ponen la peluca y le ponen el vestido justo que calce como si fuera de. Ellos tienen un cuidado muy grande en eso. Y realmente lo que hacen es impresionante. Para mí, y ahora un ícono. Y los cantantes. Vos habías traído para. Yo había traído a alguien que no me acuerdo. Creo que era Kratz, se llama ella, o Kratz. Una cantante impresionante. Una cantante impresionante que hacía una versión de Creep de Radiohead. De Radiohead. Entonces, y en blanco y negro era el. En blanco y negro. Totalmente en blanco y negro. Bueno, esto para mí es una de esas. Ahora empiezo a unir partes, es decir, descubrimientos de las cosas muy bien hechas, ¿no? Es maravilloso porque yo les he visto temas de Tina Turner. Fíjate que acá no hay composición nueva. No hay composición nueva. Formas de ver. Exacto, ahora es adaptarlo a esta música. Está. No vamos a hacer ninguna cosa estrambótica, lo único que tenemos que hacer es adaptarlo a esto. Y en esa adaptación es otro tema. Es otro tema y es maravilloso lo que hace. Es decir. Realmente tiene mucho talento para transformarlo en jazz sin que se transforme en... Bueno, está bien, existe un jazz, pero no tiene mucho. Realmente lo que logran es muy interesante. Y ya te digo, lo hacen. Yo he visto un tema de Tina Turner que era impresionante. Eso que uno dice... Mirá, no, pero qué bueno, qué bueno. Qué bien que te quedó con esto que no tenía nada que ver. Parece que no salía de ahí ese tema. Bueno, sí. De las cosas... Muy bien hechas, ¿eh? Sí. Muy bien hechas. Está un gusto. Bueno, está el margen sonoro y está orgulloso de que estén acá también. Sí, sí, pero totalmente. Además, no es común poner la radio y además todos los cantantes que ellos llevan son de primer nivel. y muchos son muy jóvenes. Impresionante. Que realmente se ve que tiene un conocimiento del mercado también muy grande y están al alpiste de vení, traigamos a No me quiero fulano. Poner duro ni malo porque estoy muy buen humor. Pero no, pero en serio, pero vos decís esta mujer, la que escuchábamos con 10.000 veces más brillos que muchas promocionadas. Muchas cosas que andan en la vuelta y que se escuchan masivamente. Que son, pero no tienen para lustrar los zapatos, ¿no? Me gustaría saber cuántos likes tiene este video, por ejemplo, ¿no? Nos podemos fijar. Ellos suelen tener, pero seguramente tienen menos que un reggaetón, pero, o menos que otra música. Así mil que, veces menos. Y seguramente esto que te voy a mostrar tiene un poquito menos, pero... Bienvenidos al planeta La Tierra. Bienvenidos al Margen Sonoro. En verdad, es gente con mucho éxito. Éxito lo que viene en ahora. Su entorno. Eso todo. Por ejemplo, esta música me la mandó Kimi desde Tanzania, pero la música de Zimbabue. Y ellos andan mucho por Kenia, Zambia, es decir, toda la región... por varios motivos. Primero, porque son buenos. Segundo, porque cantan música religiosa. Y en África realmente la música religiosa tiene un impacto muy grande. Claro. Y coral, ¿no? Y coral. Coral. Hay varias cosas hemos escuchado. Varias cosas hemos escuchado coral. En este caso vamos a escuchar un grupito que no me aguanté la tentación. Sí. Que... tienen este tema, uh-huh. También en una versión musical. El problema de la versión musical, para mi gusto, es que utilizan una música horrible. ¿Por qué? Porque cuando uno ve, cuando vean cómo cantan y lo que cantan, se dan cuenta que si uno le pone música es para rellenar, porque no necesita, porque la... La canción está pensada coralmente. Entonces, si uno le mete atrás música, va a ser de relleno. Y si es de relleno, va a tener seguramente un ritmo monótono. Sí, va a haber algunos instrumentos que no lucen mucho. Usan unos sintetizadores que son como de los 80. Sonidos que uno dice, ¿para qué le metiste eso? Bueno, ahí también vas, viste, cuando decís... Cuando vos ves también, viste que veíamos en varios videos, por ejemplo, de distintas zonas de África, las carencias de materiales que se notan, y se notan desde Uruguay, imagínate, desde otros lados. Exacto, ¿no? Se nota mucho y cuando se nota y mucho, el resultado se nota qué pena. Porque... Sí, no teníamos otro teclado. Claro, no teníamos otro teclado. Pero es así. Pero es así, no es, digamos, es lo que había. Y en este caso, ellos hicieron después, durante... Yo no sé por qué la hicieron, si fue después del COVID o qué hicieron. Hice una versión donde ellos están, ni siquiera están vestidos como si fueran a hacer un espectáculo, están en una casa, todo de pie, del coro. Cantando con la ropa, digamos, deportiva, y ¿no? Y hacen esta versión que tiene una cosa que cuando uno escucha es esos coros africanos, que suenan al unísono, que tienen esa mezcla casi increíble. Y bueno, el espíritu al bien en todos. Esa forma de relacionar voces que hace que... Pero que habla de una relación espiritual de fondo, ¿no? Porque hace que ninguno de ellos sobresalga, ninguno de los colores de la voz se sobresalga, se forme como otra voz. Sí, sí, sí. Pero es maravilloso el matiz que logran. Se vive en grupo. Y logran hacer eso de una manera bastante... demasiado frecuente. Natural. Natural y muy frecuentemente. Es decir, es como una forma de concebir el canto, una forma de concebir esas cosas. Particularmente son músicas religiosas, entonces tienen también esa impronta de lo grupal, somos uno, no se trata de sobresalir, podés sí darle un color a una parte, pero... Es una forma de vivir. Es una relación con la música que excede el espíritu, la música. El gospel, todo viene de ahí. Es que viene de ahí. No hay vuelta. Mucha de la música que ellos hacen es música muy bailable, Pero aún es bailable sin que le pongas mucha música, es decir, claro, es sí, bailable sí, porque claro, sí, la forma de concebir el canto hace que en esa cultura, sobre todo en mucha parte de la cultura africana, hace que cantar es igual a bailar. Es decir, no se concibe sí, no el se cantante consigue, no sé quieto. No, hay movimiento. La y voz, ese movimiento se traduce... La voz viene de un cuerpo. Viene de un cuerpo y sí, eso está en movimiento. Está si no está en movimiento, está tenemos problemas. Sí, sí. Así que vamos a escuchar este grupo que se llama The Unveiled. Lo novelado, lo descubierto, una cosa así. Sí, Unveiled, como develado. Develado. Y el tema se llama Tungamira. Tungamira, en Zimbabue, pero es de Tanzania. Es de... Ah, no, te lo enviaron. Medio de Tanzania, ellos son de Zimbabue. De Zimbabue. Y el texto, todo el texto, es en verdad el versículo 8 del Salmo 32. ¡Upa! Y con eso juegan. Así como, ojo, en la música sacra hay una gran tradición de hacer esto, ¿no? Recordemos el barroco, no, donde claro, con el Kyrie Eleison nos podemos pasar 5 minutos. Y sí, solo sí, es sí, Kyrie Eleison. Sí. Claro, pero sí, sí, pero sí, claro, viene de toda una tradición de jugar con variaciones sobre eso y extender ese canto de alabanza más tiempo, ¿no? Bueno, así que lo que vamos a escuchar es eso, el versículo 8 del Salmo 32, exactamente, ¿sí? Que aquí toma el nombre de Tungamira. Usachemene kuti dini dine wendi chakutungamira. Usachemene kuti dini dine wendi chakutungamira. Usachemene kuti dini dine wendi chakutungamira. Usachemene kuti dini dine wendi chakutungamira. Tungamira, tungamira, mira, tungamira, mira, dini chakutungamira. Tungamira, tungamira, mira, tungamira, mira, dini chakutungamira. Unyararisa nekuti dini dine wendi chakutungamira. Unyararisa nekuti dini dine wendi chakutungamira. Tungamira, tungamira, mira, tungamira, mira, dini chakutungamira. Tungamira, tungamira, mira, tungamira, mira, dini chakutungamira. Tungamira, tungamira, mira, tungamira, mira, dini chakutungamira. Tungamira, tungamira, mira, tungamira, mira, dini chakutungamira. Bueno, un placer escuchar estas voces tan claras y una justeza, decíamos, una justeza, precisión. Matices también. Suena bastante todo como muy occidental, en que parece como muy europeo, pero a su vez la tímbrica es de voces sí, negras. Exactamente. O sea, voces de, sí, sí, sí. Tiene una cosa que a uno le recuerda a algunas películas como sí, Rey León, como otras cosas, sí, ¿no? Claro, sin duda. Claro. Porque tiene esa mezcla, música sí, y esa cosa que recupera esa música africana que tiene que ver con esto, con el canto gospel, con sí, sí, sí, toda sí, esa tradición. Y donde mezclan esas voces que siempre están como jugando un ritmo que uno siente que el cuerpo se mueve. Como un estilete de así que tocan el punto, sí, así, sí, o es... te pueden despeinar. Así, exactamente. Sí, porque... No, no, es increíble. Y sobre todo con ese, digamos, porque eso que vos decías, esa justeza, uh-huh, tiene que ver con ese hecho de que mezclar las voces así no es algo tan simple como parece cuando uno lo escucha. Parece como que, ah, eso sale, si nos ponemos a cantar va a salir así. No. Te digo, integrando un coro, que a veces ensayar un tema lleva meses, porque las coordinaciones, somos casi humanos. A veces casi. No solo es la coordinación de tiempo, sino la coordinación hasta de volumen, de aire, todo. No, eso... Aparte, la coordinación final siempre se da por una cosa que no es racional. No, pasa por otro lado, una convivencia que es de otro... De otro orden, digamos. De otro orden. No puede ensayarla, pero se da cuando ocurre otra cosa. Bueno, el margen sonoro. ¿Cuánto de estoy escribiendo un libro que se llama ¿Cuántas las cosas que aprendí en el margen? Las cosas que aprendí en el margen. En el margen, ¿no? Las cosas que aprendí en el margen, porque desde hace un par de años a esta parte me voy llevando a casa deberes, como quien dice, y llevo y digo, pa, escuchaste esto, no escuchaste lo otro. Y bueno, otra de las cosas que llevo. Y una de las cosas que encontré en estos días fue un instrumento también que no conocía, lo escuché en realidad ejecutado, dije, a ver, voy a buscar este instrumento, ¿qué es? Y tal, al final encontré, me costó un poquito encontrar el nombre del instrumento, uh-huh, el instrumento se llama sarangi. Sarangi, mirá. Sarangi o sarangi, pero en realidad está en, probablemente, esto es del norte de la India originalmente, muy popular así en el norte de la India, en Pakistán también, ahí está la frontera, ¿no? Sí, claro, ahí está la India hindú, como que dice, y la India musulmana, separada políticamente después, uh-huh, de la revolución, del levantamiento a los ingleses, la independencia, ¿no? Ta, y en este caso, yendo al instrumento, vamos a escuchar un breve pasaje de dos músicos, uno que es un intérprete del instrumento, uh-huh. Él se llama Nabil con doble E. Nabil sería Nabil. En inglés, pero no es inglés, pero está. Claro. Nabil Khan. Khan, K-H-A-N. Uh-huh. Nabil Khan. Que es se podría decir en mi neologismo, un saranguista, en realidad. Claro. Porque él va a ejecutar el sarangui. El instrumento ya vamos a verlo, pero lo vamos a escuchar. No tiene tanto que ver, pero digo, se podría emparentar como una especie de híbrido entre el violín y el violonchelo de nuestra, ajá, cultura, ¿no? Porque se toca en vertical, bueno, claro, y con un arco también. Con un arco, mira. Y en este caso el instrumento del tablas, el instrumento de percusión, que lo toca Jawad, así, J-A-W-A-D, Jawad sería, uh-huh, Ahmed con H en el medio. Todo fácil para todo nosotros. Fácil, ¿no? Todo fácil para nosotros. Fácil por 25. ¿No? ¿No? Bueno, pero vamos a la música, que es en realidad simplemente un pasaje para escuchar esta tímbrica, que la verdad que es súper atractiva, ¿no? Un instrumento que parece que en esa zona es muy conocido, pero no en toda la India, ni claro, tan no, popular. No se extendió a toda la India. Según lo que vi ahí en las fichas de instrumentos, es un instrumento que no es tan popular como otros que sí llegan a nuestra cultura. A Occidente, por ejemplo. El sarangui simplemente saludando acá en el mar. Sí, sí, claro. Thank you. Bueno, ¿qué te parece ahí, Arnie? Es como un violín que no es un violín. Porque en verdad es... El primo hindú del violín. ¿No? Básicamente es una madera, sí, ¿no? Sí. Quizás tenga algún alguna resonancia, digamos, algún espacio de resonancia. Encima vienen las cuatro cuerdas que están bastante despegadas de la madera. Así que cuando él frota con un arco... Un arco muy sencillo, frota, que no sencillo. Es el occidental de violín. Frota, que es una madera y algo que permite que al frotarse... Sí, los arcos originales eran ponerle fibras que eran de animal, de cerdo. De cerdo, animal, de caballo. Como las cuerdas también. Después, cuando frota, para dar el sonido, esas alturas y esos movimientos, lo que él hace es... apoyar la yema del dedo anular sobre la madera, que la uña toque la cuerda. Que toque la cuerda la uña. Y la uña, tocando la cuerda, es la que da la altura. Sí, sí, sí. Y luego, al mover eso, es que se genera ese movimiento, ¿no? Porque está tocando simplemente, está variando las alturas con el movimiento de la mano. Solo hubo algún momento en que él pulsó alguna cuerda que le da otro sonido también, pero muy levemente. Un instrumento de una afinación muy clara. Muy clara. Con todo lo que suena ahí. La afinación, el volumen que tiene. El volumen que tiene y la potencia. Porque tiene una cosa oscura también, ¿no? Una cosa como así muy, muy, muy intensa e íntima, sí, si se sí, quiere, sí, ¿no? Sí. En que ese, de repente en ese está, sonido. Nosotros ya lo vemos con otros instrumentos de la India, capaz que lo tienen, pero claro, toda la variedad que hay de instrumentos. No, la variedad de instrumentos que hay. No encontré ahí una cantidad de archivos de instrumentos más antiguos y vas viendo parentescos de instrumentos, eso lo que se llama organología, ¿no? Pero los seres humanos en esta tierra, sin perder el tiempo, nada, es una cosa. La inventiva y. Y no es un instrumento muy grande, sí, porque sí. Si bien se toca vertical, como él está en cuclillas, está sentado con las piernas cruzadas, no en cuclillas, sino sentado directamente en las piernas cruzadas, claro, eso todo, tendrá un metro. Ahora metro que decías y medio. La inventiva y todo el trabajo que hay, porque los que fueron contemporáneos a la creación de estos instrumentos más antiguos, esa cuestión de una intención de que todo sea para recrear música. Sí, y además muy fuerte, ¿no? El esfuerzo que lleva construir instrumentos, porque, digamos, poner unas cuerdas sobre una madera implica ver las tensiones, que las maderas aguanten, que los clavijeros no vuelen. Hay que, ¿no?, experimentar cómo se colocan, cómo, de qué deben ser los materiales para que suene más así, más asá. Todo eso requiere mucha práctica en el sentido de que no se hace en un día. Y lo hace una sociedad. Lo hace una sociedad. Porque una no lo cultura. Puede un individuo, no lo hace por generación no espontánea. Hace un individuo. Voy a construir el sarangui, ¿no? El claro, sarangui. Voy a construir. Sí, mira, podés hacer algo, pero aún así seguramente tenés que probar mucho. Algunos y venís de una tradición. Algunos músicos que generan instrumentos con caños de plástico, con lo que sea. También tienen que trabajar muchísimo para darle el tono justo. Pero para ya que todo vienen de funcione. Una cultura donde todos pero tienen todos claro. Los instrumentos que los están te están diciendo, mirá, se construye así y en base a eso. Sí, sí, hay que revisar cómo se construyen otros instrumentos, dónde se ponen. Digo, hay cálculos de si uno va a armar una flauta de 7 orificios, dónde poner según el diámetro. Y todo eso requiere cálculo, si alguien lo tiene que hacer y si no uno lo tiene que conseguir o tiene que probar, lo cual puede llevar mucho tiempo, ¿no? Entonces, realmente es algo arduo y que no es simplemente de, mira, un instrumento no, que a alguien se le ocurrió. Y bueno, pero sumamos un instrumento más al margen. La India siempre es sorprendente. Sí, y además al margen tiene esta cosa de andar por ahí buscando instrumentos. Que uno desconoce, o por lo menos de este lado del mundo, muy bueno. No son los instrumentos que nadie le pide a otro, che, ¿tenés un saranguis en tu casa? No, no, y no. Estaría bueno en algún momento hacer alguno de los bloques que de repente estamos pensando hacer para uh-huh. en futuro, hemos hecho, pero más con regiones del... También con instrumentos. ¿Sabes? Con instrumentos. Con instrumentos, hay bastantes formas sobre... de construir, de hacer sonar, de jugar. Buen día, ahí está. Nos vamos a ir a otro lado. A si ver. Yo te digo Rude the Wolf y Riem the Wolf, ¿de dónde pensás que son? Para a ver que no me perdí la... Rude the Wolf y Riem the Wolf. The Wolf es el lobo, ¿no? El apellido, el... ¿De dónde pensás que podría ser? Ah, The Wolf como apellido, ¿no? Claro, no, Ruth, Wolf el inglés. Ruth de Wolf y Riem de Wolf. Ah, está. ¿Y qué podrían ser? ¿Alemanes o por ahí? Nórdicos, holandeses quizás. Sí, no sé, bueno, no son, o sí, pero no. En verdad son de Indonesia. Lo que pasa es que Indonesia, en verdad, Batavia, la capital, la antigua capital de Indonesia, estuvo bajo control de los Países Bajos. En esos momentos Holanda, hoy Países Bajos. Fueron colonia de Holanda. De los Países Bajos. Que siempre hemos tenido problemas con esa denominación, por lo menos desde que los petizos, diría. Claro, que unos chicos no saben si eran los Países Bajos, Holanda. En el Mundial aparecían como Holanda, después uno los tiene como Países Bajos. Ahora se llaman Países Bajos. En cualquier momento, la camiseta no es naranja, sino que es, claro, verde. Pero bueno, ahora el nombre oficial es Países Bajos para unir a otras colonias que son de Holanda y que son de alguna manera independientes, un pequeño Commonwealth de los Países Bajos. ¿No? Estos dos muchachos que eran de Indonesia, resulta que en algún momento estuvieron en Holanda. Y allí un productor los convenció a formar un grupito. Este grupito, vaya a saberse cómo y por qué motivo también en vínculos de esos que solo los puede explicar el psicólogo que lo trataba, hacen que por supuesto escucha el margen sonoro. Que por supuesto escucha el margen sonoro. Hace que canten una película, una canción de una película de 1927 que había hecho Dolores del Río. Mira. La canción se llama Ramona y ellos hacen esa canción, la hacen primero en inglés, sí. Después se hicieron en español, cantaron montones de temas en español, incluso uno de ellos se llegó a casar con una actriz mexicana. No, mirá, han tenido un impacto muy fuerte, pero el impacto empezó con esta canción en inglés. ¿Quiénes son ellos? Los Blue Diamonds. Los Blue Diamonds son dos cantantes de Indonesia que formaron un grupo en los Países Bajos, sí, y tuvieron un éxito increíble en Estados Unidos y en buena parte del mundo hispanoparlante a partir del impacto que tuvo esta canción en inglés, Ramona. Cuando uno la escucha, incluso llegaron Ramona a ser... Ramona originalmente es del 27. Del 27. Era una canción que aparecía o que estaba por ahí en una película. En una película. Ellos decidieron hacerla y fue un furor. Al punto que... Casi 100 años. Llegaron a ser, en verdad ellos la hacen en el 60. No, por ahí, pero la canción originalmente estamos hablando de un tema que tiene ya casi 100 años. Claro, casi 100 años, ¿no? Y ellos en los 60, 40 años después, la retomaron, sí. Y fue un boom. Hicieron incluso una versión de Sukiyaki, aquella que cantaba Kyu Sakamoto. ¿Te acordás de aquella canción japonesa que nunca entendimos por qué llegó a ser tan famosa? No, no, no. Bueno, con un personaje. Con un personaje cantando de una manera que uno dice. Era el personaje que le faltó al Club del Clan. Totalmente. Uno dice, ¿pero qué estás cantando? Vestido de traje blanco, ¿no? O algo así. Era sí, una sí, cosa sí, gris, sí, pero con una no, camisa sí, muy blanca. Sí, sí, sí. Y una canción que uno decía, ¿por qué entraste en la lista del top 10 de Billboard? No te entiendo. Pero... Y en el futuro van a preguntar, mirá lo que escuchaban en el año 23, 24. Mirá lo que era un éxito. Mirá bueno, lo que escuchaban en aquel este mundo. Éxito. Los, loco, esto ¿no? fue en los 60. Un éxito rotundo y cuando uno la escucha, uno dice, te falta un poquito de ritmo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pero eran así las cosas eran en los así. 60. Bueno, claro. Recordemos que... Otros cuando, ritmos. Otros ritmos y cuando empezó el rock no era lo que fue después. En fin, ¿no? Esas cosas que uno idealiza de cierta manera y cree que todo tiene el ritmo avasallador de... No. Hubo otro... tipo de música que se emparenta con, pero que todavía tiene otros ritmos. Lo que vamos a escuchar es a este grupo, los Blue Diamonds, cantando Ramona, en inglés, que fue el furor y que vale la pena escucharla porque en español todavía es un poquito más lenta y más complicada. Pero en esta fue la versión en inglés, la que les dio carambola, la fama. Carambola, tres bandas, porque es Indonesia, Países Bajos, sí, Estados Unidos. Y la que les dio la fama y la que les dio todo el dinero que hicieron, que no fue poco, gracias sobre todo, en principio, a este tema. Ramona, I hear the mission bells above. Ramona, they ringing out a song of love. I press you, caress you, and bless the day you taught me to care. To always remember the rambling rose you wear in your hair. Ramona, when day's done, you hear my call. Ramona, we'll meet beside the waterfall. I'll dread the dawn when I awake to find you gone. Ramona, I need you on my own. Naif de ese tiempo, porque ese tiempo. Pasaba de todo, ¿no? Pasaba de todo, pero también pero, había pero, este aire. Este aire naif, que sí, bueno, sí. Que. Casi como salgamos de cara al viento. ¿No? Sí, que a las los nenes bien de buenas familias podrían bailar sin bueno, problema, claro, digamos, claro, ¿no? Claro, entonces sí. También hay algo de esta cosa de bueno, una época bastante revulsiva, pero también la posibilidad de una música como la de Kyu Sakamoto y eso, un poco más, no tan loca, más complaciente, está bien, esto lo podés poner. Es la época de aquella novicia, ¿no? Claro. La novicia que era belga. Eso, entonces en el fondo tiene algo de esa cosa inocente de Bueno, divirtámonos con un ritmo bastante parecido a aquel, pero sin tanta locura ni estridencia. Sí, no tienen barba, ni fuman marihuana, no, ni tienen el pelo largo estos muchachos. No, pero que vengan acá a casa y en el jardín bailan, sí. No, hay algo de eso. Con todo respeto, mirá que nosotros sabemos que capaz que, no, digo, mirá, le digo a los oyentes que no es que nos pongamos, ustedes, claro, están en el siglo XXI, pero un poco mirando esa época, ¿ves esas confluencias? Esas confluencias de dos corrientes. Claro, y uno muy empieza a entender por qué algunas cosas, como aquella canción de la belga, de la monja belga, fue un éxito, éxito tremebundo. Como la canción de Sukiyamoto fue la segunda canción de un asiático en el top 10 de Billboard. Cuando uno mira estas cosas y mira por qué ellos, viniendo de Asia pero cantando Ramona en inglés, logran ese éxito, también entiende cómo es el panorama social que hace que, claro, las músicas también identifican grupos sociales, músicas también muestran todo lo que hay en ese momento en la sociedad. Entonces, simplemente estamos jugando un poco con ese... Y es muy interesante... Escuchar todo. Todo. Cuando uno escucha todo junto, dice. Algo hemos traído también de esas épocas de España. Esa España donde había. Sí, sí. ¿Te acuerdas que en algún momento trajimos a un poquito onda Club del Clan de los orígenes de España, ¿no? Trajimos a doña Concha Velasco cantando. Y después trajimos a Mimo, que era como el inicio de esa música, que también era. Me estoy portando bien, mamá. Claro, no estoy rompiendo nada. Estoy cantando acá nomás. Que tiene esa cosa, ¿no? Entonces, claro, uno entiende como los diferentes momentos también sociales y cómo se mueven los permisos sociales para ejercer o no ciertas actitudes y ciertas cosas, dependiendo también de los contextos donde está. Porque lo dijiste al principio de la presentación, ¿qué es lo que tiene éxito o no en una época? En una época. De acuerdo a los grupos sociales que vayan a abrirla. Abre la muralla. Claro, cierra la muralla. Porque si uno la mira desde hoy, y sí, te falta ritmo, te faltan un montón de cosas. Si uno la mira desde esa época. Esto está expresando algo. De la misma manera que el Bimbo era una canción para los jóvenes, y uno dice, ¿en serio me estás diciendo? Bueno, con los prejuicios que uno tiene sobre la historia, es claro que no lo entiende. Cuando uno mira todo y se empieza a pensar ahora, no ya que le falta o si me gusta, sino qué es lo que esto expresa de un cierto momento social, ahí la cosa cambia. Bueno, y mirá, viene como anillo al dedo, nos vamos a transportar a otra década, no a la del 60, pero a la del 70, la siguiente. Pero, ¿por qué? En este caso ni siquiera porque a esta banda sea lo que vamos a... Sino por una pregunta, la otra vez, que no fueron mis hijas, fue gente muy joven, no tan joven quizá, tengo hijas más adolescentes o jovencitas, en este caso gente de 20 y pico de años. Uh-huh. Y en reunión, eso, específicamente, alguien me preguntó, ¿vos te acordás y le decimos a los que estén escuchando, acá en Uruguay está la expresión la murga, digo, para los que no están tan empapados con la cultura. Que es un tipo de música particular, muy autóctona, que surge de una copia, o mejor dicho, teniendo como base... los carnavales del sur de España claro. Y ahí se forma un género musical diferente. Que tiene mucho de teatral y tal, pero esto va porque hay una murga muy conocida, creo que es de la Reina de la Teja, un momento de toda la actuación de la murga que es en un cumpleaños donde viene un niño, entonces le pregunta, papá, ¿qué es la murga? Eso se hizo muy conocido. Ahí sale una canción. Murga es tal cosa. No tiene que ver solo. Porque no tiene nada que ver con la murga. Esta gente más joven, habíamos también algunos de los que llamamos acá veteranos, ya con algunos añitos de arriba. Y entonces uno de ellos pregunta: ustedes que están, estaba con otro compañero que son músicos, ¿qué era el rock sinfónico? Claro. Y el rock, el rock sinfónico y el rock también, todo aquel rock de los principios de los 70 que está Y también lo que se llamó también en ese momento música progresiva. Sí, sí, sí. Ta. Porque no aparece. Entonces dije, me voy a anotar esa pregunta para el margen. No, pero porque... Vale la pena. Porque en realidad después repasando dije, estuvimos ahí, pero no estuvimos mucho. Claro. Entonces, vos decís, ¿qué es? Capaz que lo mejor es escuchar. Evidentemente, en todo lo que fue el rock, cuando todo lo que se dice con la palabra rock parece que estuviera... Y que fuera, definiera algo, pero define cosas muy amplias. No define nada, tiene tanta cosa tiene adentro. Tiene tanta cosa adentro. Nah, de los Beach Boys a Nirvana. Es como del amor, ¿viste? De Depeche Mode, o sea, no. Es no, el no amor, da. Es el amor. Es el amor. No, no da. Y el amor da para todo. No, no, el amor. Demasiado. Entonces, como demasiada la palabra. Sí, sí. Entonces, vamos a poner algo. De y después comentar. No, vamos a escuchar algo, en realidad, lo que sería ese rock sinfónico, que a veces no tiene por qué ir acompañado. Sí, busca una orquestación al estilo de lo sinfónico, pero no tiene por qué ser una orquesta sinfónica clásica. No. Por lo menos al comienzo no necesariamente. No era así. Y lo mismo lo de progresivo, ojo, en el sentido de... después lo que hay es un rock que, una vez consagrado, toca con una orquesta sinfónica. No, Eso es otra cosa. Pero hubo un periodo que lo sinfónico, es decir, sí, se fueron agregando tantos arreglos y tantas... Sí, sí. Era una época de mucho sintetizador también. Bueno, que daba esa... Vamos con justamente un pasaje, o por lo menos un pasaje de un tema, no de los más conocidos, ¿sí?, del grupo Yes, yes, que es... Claro. Pero de esa época, del 70 y sí, pico, sí, sí, cuando estaban embebidos en toda esa cultura que andaba por la vuelta y estaban, sí, sí, creando ese sonido que es bastante más rupturista de lo que a veces se recuerda como algo que decir y que no tiene nada que ver con decir poner una orquesta sinfónica. No, cuando uno a veces lo recuerda después lo menosprecia mal. Hay una cierta mala prensa en el momento. Sí, apa, era otra cosa. Digamos. Sí, sí, estaban bastante, entre comillas, como elogio, ¿no? Bastante locos, pero sí, haciendo sí estas cosas. Vamos a un breve pasaje y yo le diría a estos compañeros que eran compañeros de un coro, que decían, che, ¿qué es el rock sinfónico? Escuchá este escuchá pasaje. Esto te da una idea. Fíjate que el nombre del tema es Starship Trooper, que es el conductor de una nave espacial, ¿no? Una cosa así. Un poco, esa era la atmósfera, claro, de esta especie de Star Trek de la música, ¿no? Es el grupo Yes. Sí, o sea, sí, es un representante típico. No, ese es Europe, capaz el que decís. No, Europe, está bien. El que decís, Europe es este. ¿Puede ser? Sí, sí, no, esto es un poquito antes. Estos son los de Carrie, creo. Yo Europe no lo tengo, no, pero ese tema que decís es este. ¿Cómo es? Los de... Estos de esto, Yes. ¿No? Ah, no, Yes es principio de los 70. Esto es... Vamos a ir... Yo ahora vamos a buscar de qué año es este disco. Creo que es de Yes álbum. 72, 73, por ahí. Que ya es de los 80 con las sombreras, el pelo largo. Ahí ya estaban ya un poquito más. Ya estamos en los más, 80, sí, sí. Otro, ahí va. Yeah. Thank you. una música particular, si ustedes ven, primero por las formas en las que suenan los sonidos, donde hay una cosa, espacialidad totalmente llena, ¿no? Es como aparte el imperio del rever, Starship, ¿no? Starship Trooper, el que va a las claro, estrellas. Claro, pero además es como el imperio del rever, ¿no? Es como... todo efecto, ¿no? Todo efecto, y uno le hace acordar a bromeábamos un poco, Flash Gordon, ¿no? Flash Gordon, digo, con sí, esas sí, cosas sí. Así... casi por momentos espaciales. Espacial que hoy suena retro. Retro, totalmente. Suena a maquinita de hace 200 años juegos o cosas así. ¿Dónde? Qué interesante eso, que eso sí como se oxida, ¿no? Sí. Ves la tecnología de una época y lo que pasa es el clásico. El problema pasa es que lo que sí. tiene que ver con la tecnología sí, muere sí. rápido porque muere rápido. Cambia muy rápido, claro. ¿no? Entonces... el otro día me pasaba con otro músico que en algún momento voy a traer y uno decía, pa, sí, sos un genio, pero ese sonido es horrible. ¿Por qué? Porque claro, quedó en otro lugar, en un lugar que corresponde ya al pasado, la memoria, lo que se pasó por arriba. Si uno ve la historia de los sintetizadores, sí, es sí, claro sí, ahí sí, sí. cómo hay... cosas que van quedando y que ya no se usan, no sé, porque no. Es un punto ese, porque vos decís, lo que es clásico, vos decís, tiene 300 años, 500 años aguanta, y todo, y aguanta, aguanta, o sea, aguanta, nos quedó, pero aguanta. ¿Qué pasa? Y esos momentos donde intentan ahí. Emular los órganos de iglesia, ¿no? Que no viene a cuento de nada, pero viene a cuento solo de que estamos en ese imperio del rever y llenar espacio. Ojo, con algunas cosas bastante sacadas, si uno quiere, incluso para la época, donde los cortes que tiene, las variedades que hace que yo no pueda seguir tarareando la canción ni pueda seguir... ¿no? Es decir, esos juegos son juegos también bastante osados, complicados, es una apuesta complicada. Medio laberíntica, es claro, la música que te dice. Donde que no es claro para dónde va, aparece y después... toma otro lado y después vuelve a otro lado. Entonces es bien complejo. Incluso si uno mira finamente y tiene atención a los sonidos en segundo plano, sí. va a ver que muchos sonidos parecen algunas cosas de las que hemos dicho, la percusión de la música africana y de esas cosas. No van en la dirección que va el cantante o que no, va no, el resto. No, claro, claro. Van en otra dirección. No, y para aparecen mover, sonoridades que no... Para una cultura que después agarró mucho para el lado de ese, mover la patita mientras claro. haces el ritmo, no, nada. No, te mata, porque esto es como Piazzolla para claro. los tangueros. O sea... si vos querías un rock para mover la cabeza... No me mueva la alfombra. Claro, si vos querías un rock para mover la cabeza y tenemos problemas porque en la mitad te estoy mirando así como diciendo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿No? Entonces, así como Piazzolla para los tangueros en su momento fue un lío porque no era bailable, esta gente también es un lío. Hay una anécdota de una agrupación de acá que está, que Sergio, me lo contó Sergio Tulbuch, un excelente amigo que está, era percusionista de esa banda, tremenda banda, pero tocaba música salsa de los años 90. Pataquín era que tocaban. Sonaba salsa centroamericana y todo. Sí, sí. Pesado, eran como 9 y pero está, que para bailar tenía su complejidad, imagínate, está. Entonces los invitan a un baile de lo que era en ese momento plena, no sé, está, cumbiamba, ¿sí? Claro. Cumbia. Y empezamos a tocar nosotros y todo el mundo se sentó. Claro, porque no... Pero aparte decía, sonaba, pero te despeinaba como sonaba. Sí. Pero todo el mundo se sentó. Pero, ¿viste y se que... quedaron 3 o 4 bailando. Claro, lo que pasa es que eso... hay música que... en su energía te despeina, pero que claro, yo no pero digo, necesita una no cultura de complejidad que claro. no era el... No, claro, eso que yo puedo seguir fácilmente y me puedo olvidar y puedo seguir con el mismo pero ritmo. Pero no estamos hablando mal de nadie, te digo, porque parece como que suena... No, no, nada. Es simplemente eso, cómo ciertas tradiciones y ciertos cortes en la música, por más que tienen mucha complejidad y por más que uno puede decir, mira, el sonido como sonido... me parece que hoy no vende, ¿sabes? Esto pasó de moda. Pero aún así, es claro que la apuesta que tienen es muy compleja. Muy compleja. Que tienen una apuesta bastante rupturista frente a lo que va a ser la industria. ¿no? Es claro que más allá de algunos temas que uno puede recordar y bla, bla, bla, buena parte del rock sinfónico, buena parte de la música del rock progresivo tenía eso, que por momentos yo te sigo y por momentos... Sí, sí, después Genesis también estaba por ahí en la vuelta, con el Genesis de Peter Gabriel. Entonces, exacto. Principio de los 70. Bueno, seguimos el viaje. Seguimos el viaje. Vamos a ir a Argentina. Bien. Ahí. Y vengo a mostrar la hija de alguien que vos has traído. Hija, a ver, pará, juguemos un poco. Juguemos un poquito. De un señor que vos mostraste alguna vez, de una música muy particular que él había hecho para una serie infantil. Está, instrumental. De historia. Ah, de historia. ¿Te acordás? La hija de Leo Sujatovich. Sujatovich. La hija de Leo Sujatovich. Mirá, se llama... Buen músico, Leo Sujatovich. ¿Eh? Impresionante. Sí, impresionante. Bueno, queda chico. No sabes lo que es. ¿Qué hija se mandó? Luna Sujatovich. Mirá. Que me parece que le saca 200 kilómetros de ventaja. Ah, sí. Sí, mirá, para mí sí, de lejos. Tiene la ventaja también de que. De tener a un padre también que hacía música, ¿no? Qué gracia, ¿no? No solo de tener a un padre, porque. Sí. Si fuera solo el padre, pero es el padre, los amigos del padre, es haber participado de chica en grabaciones de películas, con Spinetta, de Spinetta, con Fito Páez, ¿viste? Cuando decís, bueno, sí, claro, sí. Así, claro. Hemos visto a varios. Yo tuve que hacer todo el trabajo solo, le dice el padre, y vos ligaste de arriba, digamos. Pero claro. ¿Viste los hijos de los jugadores de fútbol? Y vos decís, claro, jugaban los picados con. Venía. Claro, venía Maradona y jugaba con él. Claro, qué gracioso. Así cualquiera. En este caso, además, ella, además de ser una impresionante pianista, y en este tema toca el piano, por momentos casi dodecafónico, momentos. Qué bien, tiene un manejo de la voz. Espectacular. Che, ¿no? Qué bien. ¿Qué edad tendrá esa mujer? ¿Qué edad tendrá? Yo desconocido. Mirá, yo te diría que no puede llegar a los 30, a los 30 ni con 20, pero 20, ni, 20, sí, 20 20 y poco, 20 y pico, diría. Fíjate que esa serie empezó a principios del 2005, por ahí. Claro. Capaz que cuando esta niña era. Era una niña, imagínatela ahí. La serie es ¿cómo era que se llamaba? Samba. La que vimos acá es Samba en el Congreso, me parece. Sí, que va recorriendo la historia. Que va recorriendo la historia argentina. En el 2021 sacó un disco que se llamó Desafío Guerrero. ¿No? Y es realmente un desafío. Bueno, una compositora para mi gusto muy especial que hace lo que yo llamo canciones oblongas. Que no son cuadradas, que se empiezan a estirar así, tampoco son redondas y empiezan a tomar una forma un poco rara. Un poco rara. ¿No? Es decir, no pierden la forma, pero no es la forma ni redonda ni cuadrada. Tiran y se empieza como. Sí, tiene una forma. Es como la, pero es rara. Es como los astros dando de vuelta uno alrededor del otro, que dicen, no, es decir, hace un círculo, lo ¿no? Lo que uno espera que sea una estrofa que se repite. Es una estrofa que parece que se repite, que no es lo mismo que se repita, ¿no? Ella parece que hizo un segundo disco. Yo todavía no llegué al segundo porque estoy atrapado en el primero. Mirá qué bueno. ¿Ah? Estoy atrapado en el primero. Luna, un nombre muy folclórico. Muy folclórico. Argentino. ¿No? Luna Sujatovich. Y ella hizo antes de lanzar el disco, presentó un primer tema, así como a ver qué pasaba. El tema se llama En la mañana, y ese es el tema que vamos a escuchar, porque si bien podíamos haber escuchado otros que para mi gusto en el disco son mejores, sí. Uno podría decir, este es el que ella usó para presentar, vamos a usar esta presentación de Luna Sujatovich. El corte. Luna Sujatovich y el tema En la mañana. Impresionante. En la mañana solo siento que debo irme. En la mañana solo siento que debo irme. Se debe No te pido una verdad que me enseñe cómo son las cosas. Prefiero aprender a mirar los pájaros. Por un lado, qué maduro que está, que ya con totalmente maduro eso, ya, ya armado. Nació maduro. Nació maduro, pero qué fresco también. Ah, y a su vez, qué natural le sale. Qué natural, qué potente. Suena bárbaro. Suena divino. Suena... Pero además lo que ella hace, es decir, porque ese tema tiene como dos, tres momentos diferentes. Cada uno de ellos rinde impresionante. Sí, sí, es como una suite, ¿no? Con pequeñas pasajes. Con pequeños pasajes que no son, ¿no? Que no son repeticiones. Sí. Y realmente lo que hace con la voz, incluso, ¿no? Es decir, cómo le da para jugar en la primera parte con una forma muy litonevia, por decirlo así, pero en otro estilo. Y después viene con una cosa más calma, pero... Sí, una libertad en la voz. Una libertad impresionante. Porque en un momento inclusive medio declama en un Exacto. momento. Exacto. No, no, tiene problema. Todos esos momentos, pero todos vienen a cuento bien. Muy linda noticia de lo que es este tiempo, en el sentido de decir... esto, porque esto es totalmente de ahora. De ahora, 21, desde antes de ayer. A la vuelta de la esquina, claro. En Argentina... Es de antes de ayer. Por supuesto que estamos hablando de que no prendés la televisión uruguaya y te van a pasar a Luna Sujatovic. Es que no, pero, prendo ninguna radio y aparece Luna Sujatovic. No, es que, eso está. No, es decir, la conocí de casualidad, porque de pronto apareció Luna Sujatovic. Sujatovic. Y la pregunta en esos casos es: ¿cuántas Lunas Sujatovic nos estamos perdiendo? Ah, seguramente, pero. Porque en realidad. Pero es como cuando estás en un mostrador y decís, para, me está dejando la mejor fruta toda para el fondo y me está dando... Me estás perdiendo, me estás haciendo perder mucha buena fruta. Y en verdad pasa eso, ¿no? Es decir... Estoy muy malo. A la vez me siento muy bien, pero estoy muy malo con este tema. Es decir, lo que pasa es que qué interés fuerte que hay en que lo que es creativo, lo que es liberador, sea... escondido en el último cajón del... ¿Qué interés que hay? Hay un interés... Yo no quiero ser, como es que se llama, paranoico. Pero, no, yo creo que pero no, hay un interés... No da ni para pensar en un complot. No, no es un complot. Da simplemente para pensar... La propia sociedad lo hace, el inconsciente claro, colectivo. Pero es que cuando vos le seguís pidiendo a Fito Páez que cante 9 y 13... Está bien, es muy lindo. Claro que es divino el tema. Pero le estás pidiendo al tipo que se quede allá atrás. Fue lo que hizo Sui Generis cuando se disolvió. ¿Qué dijo Charly García? Mirá, muy lindo, pero si me vas a seguir pidiendo los mismos temas del primer disco, yo prefiero no seguir con el grupo. Es como aquel que comió milanesa toda la vida, ¿no? Claro, en algún momento yo quiero hacer cosas nuevas. ¿Vas a escuchar lo nuevo que hago o no lo hago? ¿O no lo hago? Las milanesas sagradas, pero no te puedes alimentar solamente. Claro, entonces me parece que pasa algo así en general. Sí. En la música, cuando, claro, después quedan los que quedan porque son los que la gente reconoce, pero no por los últimos discos, de pronto, sino por allá atrás. Y pasa lo mismo con Ricky Martin, y pasa lo mismo, es decir, cuando uno, aún incluso con gente de la industria, bueno, siguen los temas de allá atrás. Pero en eso, en el margen hemos aprendido. No, pero yo ya me he ido totalmente de la idea que eso tenga que ver algo con la música. Es algo que en realidad tiene que ver con la existencia. Sí, tiene que ver con la forma en que Por ejemplo, en una red social, la persona que está proponiendo algo que tenga que ver con algo, con una cierta complejidad y todo, va a estar aislada, decir, pero ahí no hay ningún control, nadie que controle. No. Ahí. Y de repente, repitiendo lo mismo, decir, mirá, esta es la foto de cuando yo era chiquito y todo. Ahí, oh, qué bueno cuando vos eras algo que ya. Que ya cambió está mucho, controlado, digamos. Es como que volvieron para atrás. Porque ahora vos no sé qué vas a dar. No fue un buen ejemplo. No fue un buen ejemplo, porque es preciosa una foto de un niño. No, yo le pregunto. Pero me parece que hay algo en ese tono, o en el tono de cómo tiene mucho más. Me gusta alguien que hace la pavada de poner una bebida gaseosa con un caramelo. Sí. Donde ¿no? Salta por los aires. Sin duda. Y de pronto el otro que hace terrible propuesta, no sé qué, no tiene 10. Entonces, hay algo en que no nos saquen de este lugar, que por lo menos que no sabemos si es el peor lugar del mundo, pero no tengo miedo de salir de acá. Hay algo en la compulsión a estar resguardado. Estar resguardado. No, porque la compulsión a ser feliz es también la compulsión a estar resguardado. Sí. Si no estás resguardado, no vas a ser feliz. Hay que salir a moverse porque en realidad en el fondo estás sintiendo que estás quieto. Exactamente. Porque tu vida está quieta, está anquilosada. El viernes tengo que salir a bailar porque si no me muevo. Porque si no me muevo, ¿qué hago? Y entonces, digo de vuelta, me encanta bailar y todo eso, pero vos decís, no, pero cuando hay movimiento espiritual y tu vida se mueve, no necesitas. Cuando es una rutina, claro, yo no necesito ponerlo como, si no hago esto me muero. O se da naturalmente, o se da otro día, o cambia, o no sé. Pero el asunto es más que nada cuando las rutinas empiezan a hacerte creer en una especie de voy por buen camino. Yo soy así, ¿no? Esa es una de las peores frases que he escuchado. Como dicen en la iniciación, por ejemplo, en algunas leyendas y todo, el mago. El mago cae en la trampa cuando dice yo soy así. Eso, ahí porque marchaste. Todo lo que te estaba mostrando la realidad es decir, esta es tu trampa. Mirá, vos la considerás que vos sos así. Yo siempre recuerdo una. Yo no es que le grite a la gente, yo soy así. Estás gritándole a la gente y eso no te permite comunicarte. Por ejemplo. Y además empezás a tomar ciertos lugares como los lugares que te definen y ahí te trabaste. Yo recuerdo una entrevista de Foucault, un filósofo francés que era homosexual, que una vez le preguntó, ¿por qué usted nunca habla de los homosexuales? Ah, es verdad que sí. Y le dijeron, mire, lo que pasa es que yo no quiero que me den ese lugar para encasillarme. Claro. Si yo acepto ese lugar, estoy ahí, quedé ahí atrapado. Yo no quiero eso. Entonces, prefiero no hablar que me den ese lugar para atraparme. Es decir, y me parece que en el fondo, cuando uno vive, le pasa eso. O uno se queda en un lugar y dice, yo soy así, aunque sea una mentira tremenda, ¿no? ¿Y cómo puedo hacer eso? Y a base de amputar algo. Va a tener que amputar algo, ¿no? Entonces escucho siempre la misma música, hago siempre lo mismo. Y me amputo la posibilidad de tener otro gusto. Sí. Y eso amputa una parte de mí, porque no hay ninguna música que pueda completar todo lo que yo soy. Y siendo tan duro como realista en eso, ese es el principio del fin. Claro. Porque si vos te vas quedando en lo que en no cambiar, el cambio va a venir y te va a pasar por arriba. Te va a pasar por arriba. Pero el cambio que viene de adentro, no. Exacto. Es un cambio de que afuera... No, está. No, no. Y mira, y viene o vas como, a tener que hacer mucha represión para no sacarlo, que y, va a ser peor. Sí, y una represión que te va a dar, ojo. Ah, tengo presión alta. Y, ah, y sí, tiene, sí, no, bueno, sé por qué me duele. Me duele no sé qué, me vino tal enfermedad. Claro. Y bueno, y estamos poniendo abajo la alfombra todo. Sí, no, una cosa, viene como anillo al dedo este tema, que en realidad lo traje para despedirme del programa en el uh-huh. sentido por hoy, uh-huh. que es el último tema que traía cuatro. Ta. Y este dije... Me gustaría dedicarle un tema a este artista, que es un artista, Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh. ¿Por qué? Porque decís, siempre lo ponemos un poco como referencia, es decir, ese artista que en realidad hoy en día es, ¿qué diríamos? Qué exitoso que es Van qué Gogh. Qué exitoso. Cuando en vida, por ejemplo, no vendió un cuadro. No, no. Es así. No vendió nada. Y el hermano que lo ayudaba como podía, y Van Gogh sí, sí. que vivió casi que... que como pudo. El hermano le hacía creer que vendía los cuadros, pero no los vendía. Bueno, las historias son tremendas de Van Gogh, todo lo que. Y un artista que es de brillante, ¿no? Sí, sí. Y porque entonces traje a otro artista, en realidad, uh-huh. un músico, que ya había estado en el margen y dije, pero tiene una canción. Sí, me pareció como una. La conocí en la época liceal, como una especie de cajita de música que le hace a Van Gogh. La canción se llama Vincent. Vincent. Porque es a Vincent Van Gogh. Uh-huh. Y tiene un estribillo, que en realidad es el comienzo de la canción, que lo repite, que es Starry, Starry Night, como la noche estrellada, por aquello de la noche transfigurada sí, sí, sí. De Van Gogh. Está, simplemente para saludar a todos aquellos o aquellas que se han largado a hacer sus cosas, como esta artista Luna Sujato, y que ahora recién escuchamos, sin saber bien si van a ser en esta vida o en la otra... reconocidos de una u otra manera, o en realidad no lo hacen para ser reconocidos, lo hacen porque es su forma de decir. Así que va el saludo a los Vincent Van Gogh de este mundo, ¿a través de quién? De Don McLean. Don McLean, que había estado con una canción, está bárbara, así, de una película que se llama ya me voy a acordar ahí ahora no del nombre, pero digo, está, que en realidad. Saludaba, recreaba aquello de la de la noche en que murieron determinados músicos, tres músicos en un avión en Estados Unidos, que uh-huh. se llama La noche que murió la música. Ahí está. Bueno, ahora de repente vamos a saludar con ese tema, pero en realidad lo que vamos a escuchar a Don McLean con su guitarra solito en este tema que se llama Vincent. Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity. How you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls. Frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know. What you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free, would not listen, they're not listening still. Perhaps they never. Una balada muy, ¿no? Muy llegadora, digamos, muy pegadora. Tiene, y sin pretensiones. Sin me parece pretensiones. Que tiene tres acordes y es lo que tres quiere hacer. Tres acordes, vamos por acá. Es una cosa muy emotiva, sí. Pero sin mucho aspaviento. Sin mucha bueno, no quiero mostrar nada especial. Lo que siguiendo es un poco la trayectoria de Don McLean, es así, tiene un perfil aparte del, y solo un agregado y vamos al otro tema, que es que en realidad la película y el tema que habíamos escuchado era American Pie. American Pie, el otro que no recordábamos. Claro, antes Long, long time ago. Que nosotros habíamos hablado en la tradición, en la canción, de alguna manera así podríamos llamar trovadoresca, en el sentido que incluya country, folk, que incluya pop rock, las voces cristalinas que hay en la música norteamericana. Claro. Norteamericana decimos Estados Unidos. Sí, en hay unas voces. Hay unas voces muy diáfanas, así que yo incluiría a Don McLean. Claras, diáfanas, sí, netas, con una pronunciación. Que se ve que le corre sangre irlandesa. ¿Por qué? Porque hay una colección que se llama 100 temas de música celta, no sé qué. Y él está. Sí, sí. No, siendo norteamericano, porque él nació en Estados Unidos. En Estados Unidos no, pero capaz que tiene tradición. Claro, algo en parte del apellido y está. En parte ese gusto por las cuerdas. Sí, ¿no? por ese tipo de balada, ¿no? Folk. Sí. No, pues tiene algo ahí, sí, en el cruce. Sí, sí. Yo voy a ir ahora a dos guitarristas mexicanos de ahora. De enorme éxito, en cierta medida, y uno se pregunta por qué uno no los conoce, pero bueno, las cosas son así. Nosotros no conocemos a nadie. Y nosotros tratamos de estudiar, imagínate. Claro, porque siempre hay gente que sí. Te dice, no, porque vos que sabés de música te voy a decir, no sé nada. A ver, entendelo, sé muy poco. Tampoco contradice que en realidad nos caen tres, de toda la lluvia que hay, nos caen tres gotas. Claro, no sé, exactamente. Que acá no caen tres gotas, es decir, totalmente. En cine, en todo, nos caen tres gotas. Tres gotas y uno, bueno, con sí, eso. En la historia del cine, y vos decís, la historia del cine, ¿cuál? ¿Y cuál? Yo tengo. Porque viste que acá no pasan todas las películas, te digo por las dudas. Estás incluyendo los cientos de miles de películas iraníes. Claro, estás incluyendo toda la película. Estoy muy, muy. No, no. Muy terrible. En YouTube tiene 16.000 likes y 928.000 visualizaciones. A la breca. No, eso sí está. Alguien más que la tía. Claro, alguien más que la tía, seguro. O una tía. Una tía con muchos amigos. Claro, con mucho tiempo libre y hace mucho por el sobrino. Se sí. Conocieron en México tocando una banda de thrash metal. No tenían mucho éxito. Vieron que el mercado no estaba bueno y dijeron, che, ¿y si nos vamos? ¿Y dónde nos vamos? Y yo qué sé, ¿te parece Irlanda? Nos vamos. Irlanda, y se fueron el camino de regreso. Sí, y se fueron allá. Y empezaron a tocar en pubs, en cosas, a hacer giras. Y ya les digo, hoy tienen todos esos likes solo para este tema. Los números no dicen quién es mejor, pero ellos los tienen. Digamos. Pero ellos los tienen, es un detalle, ¿no? Es un detalle. Hacen canciones a veces de Led Zeppelin, de Megadeth, hacen cosas diversas con guitarras y no guitarras eléctricas. Eso es lo interesante. Han llegado a tocar con el bajista de Metallica, porque ellos tocaban alguna canción y el bajista la vio, le gustó y dale, toco con ustedes. Esas cosas del mundo. Fueron en el 2011, participaron de Piratas del Caribe. Hans Zimmer lo llamó para que tocaran uno de los temas. Película. ¿No? Película, también, película promocionada. También, promocionada, es decir, es una vidriera. Una vidriera, sí. También tocaron en una versión del Gato con Botas, la primera, también hicieron algún tema. ¿Pero para la película? Para la película. Ah, pues yo la vi, pero estás... No, la segunda, la animación. La animación primera. Que trabaja, bueno, en esta también, pero es la primera. Es la primera. Porque hay dos, esta no. Han tocado con orquestas, ¿no? Es decir, han logrado mover gente en base un poco también a lo que ellos han logrado. Y vamos a escuchar este tema que me parece que de ellos, yo no estoy seguro si es de algún grupo o no, la verdad no busqué. Es un tema del 2019, se llama Metabolution, y ellos se llaman Rodrigo y Gabriela. Así, como si Rodrigo animaran. Y Gabriel, porque es un varón y una mujer. Como si animaran fiestas infantiles. Rodrigo y Gabriela, ¿no? Y los dos payasos. Claro, que es difícil buscarlo. Pero lo digo con el Rodrigo y Gabriela, sí. Y me van a aparecer 10.000. Sí. Bueno, si uno pone Rodrigo y Gabriela en YouTube, es posible que primero les aparezcan ellos, porque tienen una serie de visitas impresionantes. Pero es claro que cuando uno tiene nombres así buscar... ¿Y nombres latinos? Porque son... Son de México. Son mexicanos, claro. Se fueron a Irlanda, se dejaron solo el primer nombre cada uno. Ahora, yo te había entendido que eran norteamericanos. No. Son norteamericanos, no estadounidenses. Claro, son de México. Cierra todo. Rodrigo y Gabriela. Y así quedaron, y creo que así van a quedar, porque por ahora se los conoce así, y así lograron... De su fama. En épocas pretéritas, la televisión nacional uruguaya, televisión Canal 4, tenía. Sí, era claro. Horacio y Gabriela. Horacio y Gabriela, que era Horacio Rubino, ella no me acuerdo. Horacio Rubino, no lo conoce. Gabriela, que hace doblaje, ¿no? Sí, doblaje. Creo que sí, yo no me acuerdo, sí. Pero de él sí, porque bueno, es de que una figura de carnaval, digo. Sí. Bueno, muy conocido. Una pavada que una dije. Pavada, pero básicamente digo, es esta cosa de poder los nombres que parecen más tan simple de una cosa infantil que de alguien que quiere darse a conocer internacionalmente. Pero lo hicieron, lo lograron. En Irlanda, desde Irlanda. Y vamos a ver esto que llama Metabolution, que no son guitarras eléctricas. Atenti. Son dos guitarras españolas, digamos. Sí. Y las tocan a todo trapo, ¿eh? A todo trapo. ¿Ellos familiar, tienen relación familiar? ¿Son hermanos? No, pareja. No sabemos. Me parece que pareja. Que se fueron, pero no más que... Y estamos hablando de esto, es de 2021, 2019. Hace un rato. Metabolution. Thank you. ¿A quién estuvimos escuchando? A Rodrigo y Gabriela, venidos de México a, bueno, una música que evidentemente a ellos les sale natural, que es que, ¿sabes a qué los asocio? Asocio un poco a algunas herramientas y elementos del fingerstyle. Sí, sí. Tiene, ¿no? Tiene porque incluso a veces tocan la guitarra en otros lados que no son... Acá lo hacen un poco, ella especialmente, lo hace una percusión, ir percutiendo. Exacto. Mientras estás arpegiando. Que da una impronta. Sí, que es reconocible en varios. Sí, hemos escuchado varios intérpretes. Sí, de ese estilo. Los últimos de en Oriente, de Corea e Indonesia, me acuerdo. Sí. Y en este caso está con una polenta importante y mucha justeza en todo lo que hacen. Impresionante. Impresionante. Presencia también. El clip es sumamente simple. Sin embargo, ellos lo llenan. Sí, sí. Lo... Como siempre, nosotros llegamos tarde, pero por lo menos llegamos nosotros. Ah, acá, nosotros desde, no, pero... Desde lejos. pero bueno, llegamos. Sí, sí. Como... No, realmente desconocidos para mí, no los había ni escuchado mencionar. Como decía aquel, él lo decía con respecto a Argentina, pero en Uruguay pasa eso de que y está más lejos del mundo que, o sea, claro, estamos lejos del mundo, como... Sí, sí, acá todo llega 10 años después. 10 años después y bueno, pero está, a veces... Se ha achicado, pero sí. Bueno, hay menos mucho cuando por conocer. Nos manda la pandemia y llega en hora. Pero hay mucho por conocer, mucho. Hay mucho por conocer. Ese es el viaje justamente del margen, que tiene estas cosas de... Que anda realmente cuando vos terminás un programa decís, pero pará, escuché esto, verá, este y el otro, ¿y cómo se llamaba? ¿Y quién? ¿Y dónde era? Sí, si te pone entusiasmado, si te pone cómodo, de alguna manera, bien. Si te pone incómodo, muy bien. Porque también es un poco así. Cuando... Esa incomodidad de decir, pero pará, yo lo tenía más armadito. Pero es que hay algunos de los temas que a veces traemos, que los traemos porque nos resultan incómodos. Porque cuando uno lo escuchó por primera vez dijo, mirá, no estoy pudiendo con esto. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pones? Ah, claro, sí, claro. Ahora siempre entiendo. Casi, o diríamos, siempre es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero casi siempre que uno sintió algo por alguien o por algo, lo que sea, al principio es incómodo. Cuando siente algo en serio, ¿no? Es que... Inclusive cuando siente en las relaciones afectivas, decir algo es incómodo. Esa incomodidad es la que a uno le permite reflexionar en qué lugar está, ¿no? ¿Por qué lo siento incómodo? Por ¿qué supuesto. Está pasando ahí que yo no puedo entrar con esto? Me está moviendo algo. Cuando se dice mover el piso, está muy bien definido. Sí, sí, hay algo ahí que yo no estoy pudiendo con esto. Y bueno, en el margen, ese es el juego. Y si de alguna manera, yo no digo las artes porque suena muy demasiado serio, capaz de decirlo del arte, las artes, pero la creatividad en el ser humano lleva para justamente... ¿Para qué llegan los adolescentes toda la nueva vida? Para mover el piso a las otras generaciones. Pero sin digo, duda. Quienes tenemos hijos adolescentes, sabemos todo, vienen para moverte el piso porque es su función. Porque la función es que la humanidad vaya adelante, ¿no? La función de uno debería ser estar siempre dispuesto a que le muevan el piso, ¿no? Creo y que bueno, ese es eso está. Lo que pasa es que ahí. Algo de eso intentamos en el margen, ¿no? Sin duda. Desde nuestro. Sí. Lugar, intentamos eso y lo intentamos para nosotros también. Aquí desde el penthouse giratorio. Ahí va. Digamos, es algo que también lo pensamos para nosotros, ¿no? Esa especie de, bueno, dejar que algo te mueva el piso, dejar encontrar algo que para vos sea un asombro, por el motivo que sea y por la razón que sea. A veces es porque es una voz. A veces porque hay un sonido de fondo que uno, mirá, esto... a veces es porque... Mirá cómo pasó el tiempo de esto. A veces es por otra razón, no importa. Y las viejas cosas nuevas, cuando vos decís... Mirá lo que hacía Beethoven. Claro, que vos decís, que porque en realidad, como está pasando y como pasa... Sí, siempre, pasa de ser novedades dentro de... Porque no nos movemos solo para adelante. La crítica que algunos consideran excesiva de Adorno el jazz era un poco esa. Era, che, la síncopa Mahler ya lo hizo y la gastó. Claro. Te digo porque si vas a repetir lo mismo que Mahler, pero más tiempo, todo el tiempo, claro. No tiene tanta gracia. Porque la primera sí, es genial. Claro, la segunda, entiendo la ley. Es... No sé. Está bien, puede ser excesivo. Pero tiene algo de eso de... Oh, tené cuidado porque seguro que no estás inventando el mundo. ¿Ah? Así que tratá de mirar de dónde viene. Me parece que eso... Eso nos ha acompañado, ¿no? Y muchas veces pasa a ser nuevo lo que en realidad está en realidad es originario, es de viene, es un poco el movimiento. Lo que sí, sin duda, es en las generaciones que estamos viviendo lo contemporáneo, venimos en hombros de gigantes, en el sentido de que venimos en hombros de otros. Claro. O sea, que vos decís, creer que uno está acá por generación espontánea. De alguna manera también conversamos con Luna Sujatovich, uno dice, claro, lo que pasa es que, mira, hay algo de Lito Nevia ahí. Sí, sí, pero claro, 50 años después de que Lito Nevia hizo lo que hizo. Ah, bueno, claro, esos 50 años cuentan. Porque hay mucha música, porque hay mucha gente. Sin entonces, duda. Claro, hay mucho ahí de lo que podés recibir, que el otro cuando lo estaba haciendo no tenía, o no iba para ese lado. Pero el punto es ese, siempre estamos en una historia que tiene antecedentes, ¿no? Y eso, a veces perdemos la... Se pierde muy fácil esa memoria, y se pierde muy fácil porque... La vorágine, la velocidad, hace que siempre estemos descartando cosas que ya parece que tienen fecha de caducidad. Hay que poner solo lo nuevo, solo lo nuevo. No está mal poner lo nuevo. Al contrario, hay que darle vida a lo nuevo. El punto es que cuando solo se le da vida a lo nuevo, perdemos la memoria de dónde salen esas cosas. Y tomamos por originales cosas que distan mucho de serlo. Y bueno, en un buen diálogo entre tradición y vanguardia, de alguna forma, se han hecho las cosas, ¿no? Y sí. Las cosas por lo menos que más han movido de este planeta. No hay otro juego. Este planeta y quién sabe qué otros planetas. ¿Cuántos ¿no? otros? ¿En cuántos otros habrá un margen? ¿En cuántos otros habrá el margen? Por lo pronto, nosotros hemos mandado mandamos nuestro podcast en una nave Enterprise ahí. Ya mandamos esas sondas espaciales y quién sabe qué notificaciones, quién sabe qué sugerencias. Creo que ya tacharon el planeta para no venir. Dijeron, no, esta gente está muy rara. Por ahí está. Si esto es lo que escuchan, no vamos. Si me suben el volumen acá, todo bien, pero si me lo bajan un poquito de acá. Claro, sí, así esto no bájenlo un poquito más porque muchas gracias. Reviten las pistas, por favor. Revisen un poco lo que están escuchando. Algo está raro. Bueno, el margen sonoro de buen semblante. Totalmente. Y así vamos hacia el siguiente puerto. Y como siempre, pueden escribirnos a flojistoproducciones@gmail. Pueden conectarse a través de nuestro Facebook. Buscan el margen sonoro y les va a aparecer. Sí. Así que de esa forma pueden conectarse con nosotros para decir lo que deseen, para sugerir lo que quieran, para hacernos llegar lo que quieran. Recuerden, nosotros sabemos muy poco de todo esto, así que siempre estamos necesitados de gente que nos sople algo para mirar hacia otros costados que todavía no hemos visto. Y hacemos el margen para aprender, pero totalmente, especialmente para aprender juntos. Exacto. Eso es me parece que es lo más lindo, ¿no? Así que, bueno, nos vamos y porque esperamos la próxima. Porque nos gusta disfrutar un poco, totalmente, ¿no? ¿Qué te parece? Totalmente. Y sobre todo siempre... Un saborcito nuevo, o algo que está bien, tengo los sabores que ya tenía, pero si le agrego tal cosa, quedará. Y bueno, vamos a probar. Sí, sí. Y de eso se hace el margen, de la memoria y el asombro. Y el asombro. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima, hacia allí vamos con... Buena música para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojista Producciones.